Entrevista con Elena Poniatowska. ¿Qué nos puede decir sobre su infancia? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿En qué año empezó su carrera en los medios de comunicación? ¿Cómo percibe a México en la actualidad y sobre todo a los jóvenes? ¿Cómo se ve el desarrollo de las mujeres a partir del suceso del 68? Reportó para Campoán, Dios de la Fe, Aragón, Viridiana Canales Sánchez.